Papi. ¿Qué fue, papi? Mira los angelitos. ¿Dónde tú los ves? Míralos ahí. Están tristes. ¿De verdad? Están llorando. ¿Tú crees? Hablan conmigo. Yo hablo con ellos, está bien. Te amo. Yo también te amo, papi. Que Dios te bendiga. Descansa. Sangre. Estamos en el siglo XXI, dime tú qué te esperaba. Mejor vamos al grano, yo no vine aquí a hablar baba. Pues canto lo que vivo, yo no invento ni lo ensayo. El tecato te esclachao con la anestesia de caballo. Las chamacas legislando, echan polvo con cojones. Saben que están enfermas y se tiran sin condones. La vecina bochinchando, este no llega a los 20. Y el hijo en palitroqueado, abusando con la gente. Mi padre el alto cayó preso y me lo dijo. Enfócate en tu carrera, en tu familia y en tu hijo. Que desde que estoy acá adentro pienso en el mañana. Porque aquí nadie me escribe, mucho menos nadie llama. El gobierno no ayuda y le roban al pueblo. Y piensa que los pobres están cortos de cerebro. El político hoy en día no tiene capacidad. Por eso es que en la isla hay tanta criminalidad. Sangre, los ángeles lloran sangre. Sangre. Mi pueblo pasando hambre. Sangre. Los ángeles lloran sangre. Pueblo pasando hambre. El chamaco llega adulto y va a la universidad. Como toda persona busca una oportunidad. Se gradúa con honores en su especialidad. Y no consigue trabajo en el campo ni en la ciudad. Tiene ya dos hijas y el dinero no le alcanza. Por más que toca puerta no encuentra ni una esperanza. Se amontonan los biles, la resta todo en conjunto. Y no tiene otra opción que salir corriendo para el punto. Muchos juzgan sin saber que a veces hay necesidades. Que no hay para regalar ni a veces ni en las navidades. Que muchos intentaron hacer las cosas bien. Pero lo reventaron por un billete de 100. La triste realidad, por eso a veces yo me enchismo. Viviendo en los 2000 y todavía existe racismo. La clase baja, son cabrones, merece disculpa. Porque de todo lo que pasa, ellos se llevan la culpa. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Amén. Los ángeles lloran sangre. Sangre. Mi pueblo pasando hambre. Sangre. Los ángeles lloran sangre. Mi pueblo pasando hambre. El mismo círculo vicioso, sigo viendo el mismo viaje. El caserío se queda, cambian los personajes. El bichote ya se hizo, ya todo el mundo le frontea. Si el combo no lo mata, se lo va a llevar la DEA. Disiste las tetas para salir a flote. Estar fumando hookie, que te monten en los botes. Nadie te toma en serio, así que no te me asombres. Serás independiente y ahora vives de los hombres. La tele y las redes al mundo influyen. A través del Facebook sin saber se prostituyen. La maya está durmiendo y su hija está chateando. De un viejo de 60 le estén abusando. Más enfermedades, la vida está más cara. Los ricos son más ricos y las cosas están bien malas. Habiendo tanto dinero se multiplica el hambre. Los ángeles están tristes, por eso lloran sangre. El propósito de este tema es para que abramos los ojos y creemos conciencia. Recuerda que detrás de nosotros vienen más generaciones. Y ahí están tus hijos y los hijos de tus hijos. Asegura su futuro. Vision. Los ángeles lloran sangre. Sangre. Ese puedo pasando hambre. Sharon. Los ángeles lloran sangre. Fabián Eli. Pueblo pasando hambre. Visionary.